conocí el amor a través de tu dulzura, la ternura de una flor. Y aunque el mundo nos ignore, todos vivimos por amor. Y aunque la gente murmure, tú me entregas tu calor. Y es que te amo y tú me amas, y yo te busco y tú me buscas, y me entregas tu calor, y yo me entrego con amor. Dulce enamorada, dulce enamorada. A través de tu dulzura, la ternura de una flor. Y aunque el mundo nos ignore, todos vivimos por amor. Y aunque la gente murmure, tú me entregas tu calor. Y es que te amo, y tú me amas, y yo te busco,